Welcome to Story Learning Spanish, the daily fiction podcast to improve your Spanish with stories. Just like the previous ones, this season is a self-contained fiction story. In this case, it will be 150 episodes long. So, of course, we recommend you to start by listening to episode 1. In each episode, you'll get two repetitions of the audio and a glossary of new words to expand your Spanish vocabulary. If you want to read along, you will find the transcripts of each episode on our Patreon page. Go to patreon.com/storylearningspanish to find them. For only $10 a month, you will get intro-free early access episodes of this season with a PDF transcript and a downloadable audio file for each episode. On Patreon, you can also find all the previous seasons of the Story Learning Spanish podcast with transcripts. And remember, the story learning method works best if you enjoy the story and keep coming back every day. Finally, please remember to subscribe to the podcast. Y ahora, ¡empecemos! 67. Pedro, 2004. A la luz de la chimenea, Pedro le cuenta a Ignacio, en primera persona, los sucesos de la huelga minera del año 2004. Es finales de junio, uno de esos veranos que te hacen sudar como un cerdo. Yo acabo de cumplir 35 años y vivo contigo, tu hermano y tu madre en esta misma casa. Tú debes tener unos 11 años y Guido, 14. Seguro que recuerdas esta época con cariño, como un momento sin más problemas que quedarse sin agua fría en el frigorífico, ¿verdad? Eso es intencional. Tu madre y yo estábamos esforzándonos mucho para que no veas lo malo. La verdad es que no pasamos por un buen momento. La mina nunca nos hizo ricos, al menos no a los mineros. 2004 es un año especialmente duro, con muchas cuentas que pagar y el dinero no nos llega. Pero siempre, como todo padre, intento que tú y tu hermano tengáis el cielo y más. Hago turnos extra en la mina e incluso Gisela vende comida en el pueblo vecino. Todas las cosas que nos den unas monedas más para llegar a fin de mes, ¿entiendes? Pero la falta de dinero está empezando a afectar nuestro matrimonio. No queremos admitirlo, pero es cierto. Son esas tensiones que ignoramos para salir adelante, pero allí están, esperando a que te des la vuelta para verlas. And now, let's have a closer look at some vocab. You can read these words in the podcast description right there in your app. Glossary. Sucesos. Events. Cerdo. Pig. Cumplir. To turn a certain age. Cariño. Love. Frigorífico. Refrigerator. Esforzarse, to make an effort. Un buen momento, to be well off. Cuentas, bills. Llegar a fin de mes, to make ends meet. Matrimonio, marriage. And now, let's listen to the story one more time. Sesenta y siete. Pedro, 2004. A la luz de la chimenea, Pedro le cuenta a Ignacio, en primera persona, los sucesos de la huelga minera del año 2004. Es finales de junio, uno de esos veranos que te hacen sudar como un cerdo. Yo acabo de cumplir 35 años y vivo contigo, tu hermano y tu madre en esta misma casa. Tú debes tener unos 11 años y Guido, 14.